En la tarde del viernes 1 de julio, en los tribunales de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa concluyó con un veredicto que dejó un sabor agridulce. El jurado dispuso la absolución de Lucas Bustos, cuya imputación era cuestionada incluso por la familia de la víctima. También recomendó al fiscal general de la provincia que se designe una nueva fiscalía de instrucción para que se realice un nuevo juicio. Pasamos a escuchar a la abogada de la familia, Daniela Pavón. El día viernes 1 de julio finalizó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. En esta oportunidad nosotros como querella solicitamos la absolución del acusado, atento que no había ninguna prueba que lo involucrara y lo vinculara con este hecho. Y bueno, también por las irregularidades que venimos denunciando desde el comienzo de esta causa. Finalmente, bueno, Lucas Bustos fue absuelto, lo cual bueno, nos permite avanzar con una nueva investigación. Hubo una recomendación del tribunal a la Fiscalía General para que la causa se remita a otra fiscalía y jurisdicción. Así que bueno, estamos muy esperanzados en poder llegar a la verdad, en poder encontrar y saber realmente qué pasó con Cecilia. A continuación escuchamos a Daniel Basaldúa, papá de Cecilia. Las sensaciones son muy raras porque es como que hubiésemos logrado algo, pero en realidad nosotros no logramos nada todavía. Simplemente la tranquilidad de que no va a haber ahí preso con perpetua a un inocente, pero para Cecilia, para la justicia de Cecilia, todavía no hemos logrado nada. Sí, hay muchas expectativas y a pesar de todo el encubrimiento que hay, no van a tener otra alternativa que investigar. Lo van a tener que poner en el banquillo ahí a Mainardi, los policías, y todo ese entorno que hay ahí, de ahí no sale. ¿Quién le hizo eso a Cecilia? Reportó para el informativo Farco, Pilar Ferrari, de Radio Tortuga, 92.9, Altagracia, Córdoba.